Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Estás conectando con la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, a la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Ahora mismo te estoy hablando desde la colina suroeste de la bahía de Cadaqués, en el norte de Cataluña. En el horizonte, el faro de Cap de Creus, iluminándome con ráfagas de luz de cadencia matemática. Es de noche. A mi derecha, la luna llena. Si miro hacia abajo, contemplo lo que parece ser una pequeña constelación, formada por una miríada de puntos de luz artificial, la faz de la nocturnidad de Cadaqués. Suenan los grillos y unos débiles tambores en la lejanía. De vez en cuando, un soplo de viento. Estoy tumbado en el asiento derecho de mi coche. En el asiento trasero descansa mi hijo Jean. Antes de que se durmiera, hemos estado charlando sobre la belleza del panorama. Mira, papá, las luces de los coches parecen estrellas fugaces. He sonreído y le he dado un beso. ¡Qué paz! Al dormirse, Jean, he pensado en ti, seas quien seas. Y he creído que te gustaría compartir este momento con nosotros. Cada vez que termino la grabación de un podcast y lo lanzo a la red, tengo la sensación de que he metido un papel escrito en una botella y lo he tirado al mar. Soy un soñador y no puedo dejar de hacer esto que hago. De vez en cuando recibo una botella con otro mensaje manuscrito y eso me llena de alegría y me da más fuerzas para continuar. Trato de vivir el presente todo lo que puedo, pero a veces me asalta un pensamiento que me estrangula la boca del estómago. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? Me aterra mirar hacia adelante, cuando todas las señales apuntan hacia el declive. Mientras la mayoría ríe y se divierte en las calles de este pueblo de pescadores, yo trato de no dejar que esta sensación de vértigo se instale permanentemente en mi interior. ¿Por qué nos hemos separado de nuestra naturaleza? En el podcast 9 hablaba de la luna. en el 10, de las trabas mentales establecidas por el calendario y nuestra manera de calcular el tiempo. Parece que no tengan nada de relación, pero todo está conectado. Cuando miras el tablero de ajedrez en conjunto, la partida tiene coherencia. Cuando pienso que estas cartas embotelladas llegan al interior de otras almas, me siento más tranquilo. Aunque mi visión objetiva me dice que unos pocos no podemos cambiar nuestra realidad. Vuelvo a reiterar que tenemos que caminar juntos. Formar una gran flota humana. Porque si no, tarde o temprano, todo esto nos explotará en las narices. Lucho por mi hijo. Y también para serenar mi alma intranquila. Hasta hace un año atrás me sentía un idealista soñador. Ahora sigo soñando, pero con los ojos abiertos. Sé, sin lugar a dudas, que la unión de nuestras intenciones es una fuerza psíquica tan real como el cristal en el que ahora mismo estoy apoyando mis pies. Ver el futuro a través de esta visión renovada me hace respirar y sentirme lleno por haber nacido humano. El faro sigue señalándome la dirección hacia la luz. El viento sopla con fuerza ahora. Si proyecto verdadero amor hacia ti, alma desconocida, me estremezco y se me ilumina el corazón. Entonces, el miedo desaparece. ¿Ves? Cuando dejo de pensar en el futuro, el tiempo desaparece y se abre una conexión directa con la realidad invisible que nos conecta. Unos le llaman la cuarta dimensión, otros Dios, los nuevos científicos el orden implicado o los campos morfogenéticos. Resumiendo, podría decir que el acallar la mente y vivir el instante inmediato nos conecta con nuestros orígenes, con quien somos realmente, con algo que no se puede definir, sino que únicamente se puede experimentar. Es algo que te hace que se te erice la piel, que brote una sonrisa automática en tu rostro, que te embarguen las ganas de abrazar al que está a tu lado. Provoca la caída de lágrimas de felicidad. Hace que te disuelvas en la belleza del entorno. Qué toscas son las palabras para describir la auténtica esencia del ser humano. Estamos hechos del mismo material que las estrellas. Reflejamos la luz del sol, igual que lo hace la luna. Somos seres eternos, anclados en el tiempo y la materia, por el ego y el miedo. Hay que despertarse. No luches más contra corriente. Abandónate a la fluidez de la vida y confía en ella. Ella te llevará a la corona real fabricada para adornar tu frente. Todos nuestros errores provienen de nuestra falta de entendimiento. Todavía somos unos chiquillos y chiquillas. La humanidad entera tiene que madurar. Es hora de madurar para que los que vienen puedan tener el privilegio de oler la fragancia de una simple rosa. No tenemos ningún derecho a despedazar el rosal con nuestras manazas de inconscientes. No lo digo yo. La naturaleza me lo susurra al oído, casi implorándolo. Estás escuchando mi voz pero me siento tan solo un instrumento de mi madre, naturaleza. Y me siento lleno al dejar que su esencia se materialice a través mío. No soy nadie en especial. No soy ni más ni menos que tú. Soy simplemente tu misma alma. In la Kesh. Significa yo soy tú. Ah, la Ken. Se responde. Tú eres yo. Me lo enseñó hace unas semanas Juan Manuel, de Colombia, un hermano del otro lado del Atlántico. Somos millones de seres humanos, pero en definitiva, todos somos uno. Me recostaré junto a mi hijo y descansaré. Me ha confortado tu presencia. Espero que te haya confortado la mía. Te envío un abrazo de corazón. Estés donde estés. Y te dejo con la música de Hojarasca, un grupo de músicos que tocaban esta tarde en las calles de Cadaqués, justo encima de una rosa de los vientos. In la Kesh. Soñé que bailaba con la alegría una vez. Soñé que seguía su paso. Soñé que bailaba, soñé y entre su brazo. Soñé que bailaba, soñé y entre su brazo. Y luego llegó la madrugada y el sueño se empezó a difuminar. La aurora me trajo la realidad. Yo quiero vivir soñando, soñar nada más. Yo quiero vivir soñando. El tiempo que me llevaba en el compás, la luna y los luceros, que me llevaba en el compás, la luna y los luceros. Y luego llegó la madrugada y el sueño se empezó a difuminar. La aurora me trajo la realidad. Yo quiero vivir soñando, soñar nada más. Yo quiero vivir soñando. Para la sed, los sueños tienen que ser la energía del alma, la razón de existir, la calma, la razón de existir, la calma. Y luego llegó la madrugada y el sueño se empezó a difuminar. La aurora me trajo la realidad. Yo quiero vivir soñando, soñar nada más. Yo quiero vivir soñando. Me aferrao a la vida y a los sueños me aferré, porque todo en la vida es un sueño. Yo quiero tener lo mío y vosotros lo vuestro. Yo quiero tener lo mío y vosotros lo vuestro. Y luego llegó la madrugada y el sueño se empezó a difuminar. La aurora me trajo la realidad. Yo quiero vivir soñando, soñar nada más. Yo quiero vivir soñando. El viento se siente, pero no se ve. Es como la verdad, que la puedes sentir, pero no se deja ver. La verdad no es una idea. La verdad es una experiencia vital. La verdad también es como el agua, que no la disfrutas hasta que no estás inmersa en ella. El fuego y la tierra también forman parte de la verdad. El fuego interior te eleva para poder percibir más allá de la realidad cotidiana. La tierra es un anclaje para que no nos perdamos en el vasto universo. Si lo paras a pensar, los humanos somos cosmonautas. Cosmonautas a bordo de una nave galáctica y orgánica, la nave Tierra. Nuestra nave se desplaza rotando por el vacío interespacial, ¿no? Pues ¿por qué la vida, el combustible de nuestra nave espacial, no tendría que ser energía de naturaleza rotatoria y cíclica? Todos los procesos naturales son cíclicos. Nuestra propia existencia es de carácter cíclico. Nacemos de la luz, la energía primordial, para regresar a la luz. Busca una línea recta en la naturaleza. No existe. La naturaleza es curva. Ha sido el hombre, con su afán de ser el amo del universo, el que ha creado toda una tecnosfera a base de líneas rectas y estructuras rígidas. Hay que moverse. No estamos alineados con nuestro origen primigenio. No estamos sintonizados con nuestra madre naturaleza. Y es por eso que nos estamos acercando exponencialmente al caos. Hay que alinearse de nuevo con la biosfera. Si no, la humanidad está muerta. Cuando caminas por la montaña, ¿cuántas líneas rectas trazas en tu camino? Cuando navegas por el mar, ¿acaso no te mueves sinusoidalmente con las olas? ¿Respiras de forma lineal o en círculos? ¿Por qué nos hemos dejado engañar por la afirmación de que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta? ¿Sabéis por qué? Sencillamente porque nadie nos ha enseñado a pensar por nosotros mismos. Sí, sí, para ir de A a B, si vas por una recta, seguro que llegas antes. Pero ¿por qué tengo que llegar antes? ¿Qué prisa tenemos? ¿Por qué corremos todos? ¿A dónde vamos? Pero si aunque nos quedemos quietos en A, ya nos estamos moviendo por el infinito, a bordo de nuestra nave Tierra. Y si corremos y llegamos enseguida a B, ¿qué hacemos entonces? ¿Volver a A para regresar de nuevo a B y así hasta el infinito? ¿No crees que toda nuestra forma de caminar por la vida es una solemne estupidez? ¿Por qué no nos paramos un ratito? A lo mejor Si nos paramos, nos daremos cuenta de que esa persona a la que tenemos al lado no es quien creíamos que era. ¡Alto! ¡Alto! A pararse un poquito, joé. Pero si es que no sabemos ni respirar. Claro que vamos ahogados por la vida. Es que si me paro, me quedo al margen del mundo, me dirás. ¿No? Pues nos paramos todos y a tomar por saco. Cuando seamos miles los que nos paremos, ya veréis qué cara de gilipollas se les pone a los campeones de velocidad. ¿No crees que así se acabarán parando también ellos? No hablo desde mi parte idealista. Hablo desde la coherencia. ¿Sabes lo que necesitas para pararte? Tan solo abandonar el miedo. Es el miedo el que nos hace correr. Miedo a quedarnos solos, arrinconados, en una cuneta de las mega autopistas de la civilización. Miedo a que el que está justo a tu lado no entienda el por qué lo haces. Miedo a que cuando seas viejo no tengas un techo donde cobijarte. Miedo, venga miedo. El miedo a la mierda. Perdón. No estamos solos. Todos somos una misma unidad. Lo parece, pero no estamos solos. Estamos viviendo en un metro cuadrado de alma, a oscuras. Y eso, que nos desplazamos por el infinito interestelar. Vale ya de hacer el canelo, ¿no? Yo no me trago más mentiras. Se me han indigestado. ¿Las quieres seguir tragando tú? No seré yo quien te juzgue. Aquí tendrás una espalda en la que apoyarte. Apoyarte, ¿eh? Nada de que te subas a cocoletas. Que uno ya tiene una edad. Exactamente unos 4.500 millones de años de edad. Se acabó la noche y empieza el amanecer. A despertarse. Que hace un día de puta madre. Mientras te quitas las legañas, yo te voy preparando el desayuno. ¿Te apetece un zumo de naranja? Te quiero. Asoma hay lugarita al aire y dime clara tu cuerda que pa' eso nunca es tarde y tú no dejes asomar. Tarde. Y en lo harto del alma yo tengo una flor, pero que nadie la toca si no quiero yo. Y aunque todo el mundo la mira no la coge nadie, porque eso hay que ser más puro que el aire. Y aunque todo el mundo la mira no la coge nadie, porque eso hay que ser más puro que el aire. Vamos ya. El grande es chiquito y el chico es muy grande. Y los fa- falso en el mundo y lo bello se esconde. Himno de Dasoma, ahí tu carita al aire. Y dime clara tu verdad, que pa' eso nunca es tarde. Tarde, yo hoy he visto reina. Y al imperio del miedo, donde nunca existe la verdad, y ya no tienen sueño. Himno de Dasoma, tu carita al aire, y dime clara tu verdad, que pasó nunca es tarde. Felicidad reside en la sencillez. De nuevo estoy contemplando la noche de Cadaqués, la noche del mundo, con el faro de Cap de Creus, iluminándome el alma. La pasada noche soñé con alguien, soñé con Pedro. Un buscador que conocí el año pasado, justo en esta misma época, en verano, justo en este mismo lugar, la antigua bahía de pescadores del norte de Cataluña. Soñé con él, con un aspecto distinto, el pelo más largo, recogido en una cola, bigote y barba desaliñada, y con una luz interior más intensa. Hoy, mientras desayunaba en el casino, el bar emblema del pueblo, ha aparecido él con una sonrisa interminable. Su aspecto era idéntico al del sueño, muy distinto del año pasado. La vida me ha vuelto a regalar una conexión más allá de la realidad cotidiana. Hemos estado en la playa con mi hijo Jean y la perra Tao, que le acompañaba. y nos hemos leído parte de nuestros textos escritos durante este tiempo. Pedro es otro guerrillero de espíritu. Os voy a leer la poesía que ha hecho para todos nosotros, ya que define, con otras palabras, la intención de la Radio del Alma. Me siento feliz de que se haya cruzado de nuevo en mi camino. Los guerrilleros y guerrilleras van surgiendo de todos lados. Compartamos las delicias de otro verdadero espíritu humano. Nuestra escuela. Aquí no hay maestros. Aquí ronda la muerte para traernos la lección suprema. Somos espacio, éter, vacío. Semillas germinadas por el agua sagrada de la nada. Somos el eco de una canción misteriosa. La savia del inmenso árbol de la vida. La luz que brilla en la solemne oscuridad del espacio infinito. Aquí no hay aulas. Aquí aprendemos sentados sobre la cornisa del universo, de la Vía Láctea, de los planetas. Nuestras escuelas son la pradera y el valle, la cala encendida y preñada de luna llena, la más alta cumbre, habitada por águilas sinceras y libres, el desierto soplando su ocre en los rostros, un hermoso círculo formado por niños y ancianos, cantando sin saltarse un solo turno. Aquí no hay caminos. El único sendero posible es en el que ya están puestos tus pasos. Ni atrás ni adelante, ni dentro ni fuera, ni arriba ni abajo, ni a derecha ni izquierda. Lo único que cuenta es cerrar los ojos y andar a donde quiera que sea, en busca de un encuentro nómada e invisible, en dirección a ninguna parte, por tierra, por fuego, por aire o por mar. Aquí no hay examinadores ni jueces. A quien únicamente tienes que rendir cuentas es a ti mismo, a tus palabras, sonando como el cuerpo te pida, a tu cuerpo, danzando como lo exija tu ritmo, a tu mirada, que todo lo abarca, a tu voz, que habrá de vibrar al compás de las estrellas. Aquí no hay objetivos que valgan. Aquí la única meta es llegar sanos y salvos, hasta donde, en un principio, impremeditadamente partimos. Decir la verdad, aunque su peso hecatombe la carne. Abrir el telón de los sueños. Sonreír a raudales. Buscar hasta debajo de las piedras si hiciera falta. Aquí no hay cursos que suspender o aprobar. Aquí lo único que encontrarás es el perfecto ciclo de la noche y el día. El del sol y la luna. El del macho y la hembra. Si te equivocas, te daremos un tierno abrazo. Al instante, ayudaremos a recomponer hasta el último escombro de tu aliento, huesos y pellejos. Si das en el clavo, pondremos otro tan rápidamente en su sitio que tu mazo nunca lo habrás de guardar. Aquí no hay jerarquías ni directores que valgan. El maestro es un niño. Y el niño es un sabio. Nuestro credo así ondeará a los cuatro vientos. El que sabe, actúa. El que no sabe, canta. El que sabe, muestra. El que no sabe, recuerda. Si pasa uno, pasamos todos. Si lo logra uno, lo logramos todos. Si fracasa uno, fracasamos todos. Que así sea. Aquí no hay castigos, ni paredes con las que envilecer los rostros. Aquí tan solo hallarás besos, caricias y abrazos. A veces, mano y voz firmes. En ocasiones, esa voz muda que te invita de nuevo a caer y a levantarte luego otra vez. Si tienes miedo, nosotros lo apagaremos. Si deseas brillar, te invitamos a hacerlo. Tú tan solo actúa como dicte tu sueño. Estaremos atentos para que no te despiertes en cualquier inoportuno momento. Aquí no hay método. Hace tiempo que enterramos postulados, oxidados axiomas y caducas directrices. Aquí celebramos el más libre albedrío. El instante como motor irrenunciable y supremo. Lo que aquí, precisamente y ahora, está sucediendo. Aquí partiremos de lo que ya hay para llegar hasta lo que va a seguir habiendo. Aquí no hay filosofías baratas ni doctrinas fugaces. Aquí hay suaves martillazos que te taladrarán tu noble cráneo sin contemplaciones. Aquí se grita la verdad a bocajarro. El cimiento es tu cruda y propia esencia, sin sazonar por ninguna mano inexperta que sostiene en sus hombros el liviano y ligero peso del universo. Aquí nuestra Biblia es un sencillo poema, expresado sin detenerse un punto, por esa susurrante voz que surge desde el centro del latir. Nuestro credo es danzar al compás de los antiguos astros del cielo. Aquí no hay libros. Aquí hay flores y hierba, barro y hojas crujientes de miel, pájaros trinando en sus templos a pleno pulmón. Cada página que pasa la vida anticipa el sagrado momento que acecha. Cada vez que leemos en el reverso de las nubes, todo se despeja, como en una fresca mañana de primavera. Cada nuevo capítulo que nos muestra la luna nos llena la boca de agua. Cada palabra, escrita en el lomo de las piedras, es un mandala invitando a bailar. Así, a pies descalzos y movimientos suaves. La radio del alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. laradiodelalma.blogspot.com. Y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío. En la travesía, todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Bueno, hermanas y hermanos, os dejo con la última pieza de hojarasca, donde empieza el mar. Espero volver a encontrarme contigo muy pronto. Mientras tanto, sigamos conectados. Se irá la pena, primo, y en el mar.